persona que le limpia el rostro. Cuando miran el baño, se dan cuenta que las facciones de Cristo han quedado marcadas allí. Observen que esta estación tiene al frente unas ondulaciones en la pared. Las ondulaciones representarán la Verónica o el lienzo utilizado. Y las facciones de Cristo marcadas en ese lienzo, representadas en la cruz. Observen que tenemos un tallaje en alto y bajo relieve. En cada estación ustedes van a encontrar de 3 a 4 reclinatorios como estos. Los reclinatorios junto con las cruces son tallas in situ y también son tallas hechas en sal. La composición de la roca que nosotros estamos observando en todo el recorrido es 85% cloruro de sodio o sal y un 15% restante impurezas. Prácticamente las impurezas son las que hacen que nuestra roca tenga este color negro o gris oscuro.